escribía poemas, escribía su nombre, dibujaba en la arena un corazón. Pasaban los días y tenía comprada una ilusión y no se atrevía a confesarle nada. Y el amor la engañó, también la traicionó, porque ella creía solo en él. Y otra lo abrazaba, de ella se burlaba. Y el amor la engañó, también la traicionó. Confesar a la...